también con Natalio Nicodemo, con el abogado, que es alguien que batalla mucho, no solo con ustedes en el juicio peleándola en esta causa, sino que es uno de los que permanentemente está impulsando los cambios de leyes para que estos hechos sean mucho más, más condenados, ¿no? Por la justicia. Sí. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue, y desde acá te acompañamos, los acompañamos, Sabrina, y nos encontramos, sabes que el próximo viernes estamos allí, y lo que necesiten para ustedes a disposición. Te mando buenísimo. Un abrazo a vos, les agradezco a Lu, a tu papá, a tu mamá. Siempre los tengo presente, y les agradezco por esta difusión, y que no quede impune el caso, y el nombre de Lucas se recuerde siempre. Gracias, Luis. Chao, buenas noches. Un beso.